¡Oiga, profesor Ernesto! ¡Llegó la hora de apoyar a un hijo del pueblo! ¡Oye! Licenciada Gladys Moreno y Doris Galván, letrista de convicción. Transforma a Colombia en lo social por ser progresista y honesto. Gustavo Petro va a transformar Colombia en lo social por ser progresista y honesto. Se oye, se vive y se siente en el ambiente. Hay que Petro será el nuevo presidente por una Colombia humana e incluyente. Así será con Petro de presidente. Por una Colombia humana e incluyente, así será con Petro de presidente. Y hay entusiasmo en toda Colombia, ay, porque Petro va a cambiar su historia. No más justicia, empleo para la gente, es seguro con Petro de presidente. Hay regocijo y clamor y un buen ambiente, porque Petro será el nuevo presidente. Se vive, se siente y lo dice la gente, que Petro va a ser el nuevo presidente. Se vive, se siente y lo dice la gente, que Petro va a ser el nuevo presidente. José Antonio Pacheco, el campe, enarbolando la bandera de la Colombia humana. Hermosa y decente. ¡Ay, hombre, linda! Profesora Marta Gutiérrez, con cariño para ti. La gran avalancha de la Colombia humana, ya los corruptos pueden detener, pero ¿cómo? Yo no creo. La gran avalancha de la Colombia humana, ya los corruptos no la pueden detener. Y es que a Petro otro candidato no lo iguala, el pueblo lo apoya por su forma de ser. Y es que a Petro otro candidato no lo iguala, el pueblo lo apoya por su forma de ser. El tormento de los políticos corruptos, ay, es el Petro y no se deja sobornar. Sus adversarios se mueren de susto al saber que Petro los va a derrotar. Sus adversarios se mueren de susto al saber que Petro los va a derrotar. Petro es defensor del medio ambiente, de los animales y un gran ambientalista. Es quien denuncia la corrupción de frente, pero ante todo es un líder progresista. Hay regocijo y clamor y un buen ambiente, porque Petro será el nuevo presidente.